10:23. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo 14, las enseñanzas en favor de la verdad, del libro Un Curso de Milagros. Y hoy vamos a hablar del apartado número 8, que se titula El Santo Lugar de Encuentro. Y con esto vamos a dar inicio a encuentros existenciales. El santo lugar de encuentro. Y bueno, ya estaba escuchando aquí a mi perrita que abrió la puerta y se vino a meditar. Les voy a leer lo primero que nos dice sobre el santo lugar de encuentro. Has escondido en las tinieblas la gloria que Dios te dio, así como el poder con que Él dotó a su inocente hijo. Todo ello ya se ocultó en cada rincón tenebroso, envuelto en culpabilidad y en la oscura negación de la inocencia. Detrás de las sombrías puertas que has cerrado, no hay nada, porque no hay nada que pueda opacar el regalo de Dios. El que las haya cerrado es lo que te impide reconocer el poder de Dios que refulge en ti. No destierres el poder de tu mente, sino permite que todo lo que oculta tu gloria sea llevado ante el juicio del Espíritu Santo para que allí quede disuelto. Todo aquel a quien Él quiere salvar para la gloria es salvado para ella. Él le prometió al Padre que tú serías liberado de la pequeñez y llevado a la gloria a través suyo. Él es completamente fiel a lo que le prometió a Dios, pues comparte con Él la promesa que se le dio para que la compartieses contigo. Bueno, aquí les leí el primer párrafo. Y como nos dice que nosotros escondemos la gloria de Dios que se nos ha concedido en nuestras tinieblas, o sea, en nuestro ego, nuestro miedo, en la oscuridad, ¿no? Cuando no nos damos cuenta, cuando estamos envueltos en la culpabilidad, o sea, que creemos en la culpabilidad y no vemos la inocencia, vemos sombras, etcétera, etcétera. Desde esa manera nosotros ocultamos la gloria de Dios. Y aquí pues nos recuerda que aunque nosotros hayamos cerrado esas puertas, el poder de Dios refulge de ti y está ahí para ti. Entonces nos dice, no destierres el poder de tu mente, sino permite que todo lo que oculta tu gloria sea llevado ante el juicio del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que se disuelva ahí. Entonces, hoy no vamos a dejar que nuestra mente se vaya por pasadizos secretos o pasillos oscuros, ¿no? Nos vamos, al contrario, vamos a irnos hacia el centro de la luz, tanto tú como tus hermanos, y no vamos a desviarnos de este camino. Vamos a ir todos unidos, confiando que vamos dando pasos seguros, que nos estamos yendo hacia el camino de la luz, en el que estamos recibiendo las bendiciones de Dios. No vamos a aceptar sustitutos de la verdad. Hoy no es el momento de estar aceptando y estarnos conformando con las cosas del ego, ¿no? Con todas las ilusiones. No necesitamos de ellos. Hoy vamos a conducirnos por el camino correcto y vamos a darnos cuenta que estamos todos protegidos, que el que nosotros hayamos cerrado la puerta, eso no quiere decir que no la podamos abrir ahorita y podamos sentir la gloria de Dios que se nos ha concedido a cada uno de nosotros. El cielo en sí es la unión de toda la creación consigo misma y con su único creador. Entonces, en el cielo nosotros encontramos con la voluntad de Dios, y esa voluntad de Dios se dispone para ti. Entonces, hoy no vamos a seguir ningún otro altar que no sea el de la verdad, el de Dios, el del amor, y vamos a dejar a un lado todo aquello que es falso. ¿Para qué? Para encontrarnos en este santo lugar en el que todos queremos estar. Nos dice al final, no deposites ninguna otra ofrenda sobre tus altares, pues no hay nada que pueda coexistir con el cielo. Ahí tus insignificantes ofrendas se depositan junto al regalo de Dios, y solo lo que es digno del Padre es aceptado por el Hijo, a quien va destinado. A quien Dios se da a sí mismo, Dios se ha dado. Tus insignificantes ofrendas desaparecerán del altar donde Él ha depositado la suya propia. Qué bonito es recordar que ya no podemos estar equivocados al recordar que la gloria de Dios sí está con nosotros. Tal vez a veces sentimos que sí, y a veces sentimos que no, a veces sentimos que se nos quita, a veces sentimos que nos desviamos, pero hoy nos recuerda que por más que cerramos la puerta a la gloria de Dios o que nos desviemos del camino, podemos regresar. Y no necesitamos seguir dividiendo o haciendo separación en nuestra vida para decir yo me voy por este camino y allá los que no saben que se vayan por el otro, ¿no? No, aquí vamos todos por el mismo lugar, vamos con ayuda del Espíritu Santo a este santo lugar de encuentro del Padre y del Hijo, quienes jamás han estado separados. Entonces ahí no hay ninguna interferencia de comunicación, no hay ninguna separación. Aquí el amor fluye constantemente entre el Padre y el Hijo y sin interrupciones. Entonces ambos disponen que así sea y por lo tanto así es. Hoy no vamos a dejar que nuestra mente vague por las ilusiones, por el ego, y vamos a recordar lo que les acabo de decir, ¿no? Que no estamos separados, que no hay ninguna clase de interferencia en la comunicación que Dios mismo ha dispuesto tener con su Hijo, y ese Hijo eres tú. Y bueno, aquí voy a finalizar este apartado, está cortito, está muy bonito también. Si tienen el libro, pues ya saben, los invito a que lo lean. Vamos a irnos a la lección, hoy nos toca la lección número 109 y nos dice: descanso en Dios. Hoy pedimos descanso y una quietud que las apariencias del mundo no puedan perturbar. Pedimos paz y tranquilidad en medio de todo el torbellino nacido de sueños conflictivos. Pedimos seguridad y felicidad, aunque lo que parece que vemos es peligro e infortunio, y disponemos del pensamiento que responderá a nuestra petición con lo que pedimos. Descanso en Dios. Este pensamiento te brindará el descanso y el sosiego, la paz y la quietud, así como la seguridad y felicidad que buscas. Descanso en Dios. Este pensamiento tiene el poder de despertar la verdad durmiente en ti, que posees la visión que ve más allá de las apariencias, hasta esa misma verdad en todo el mundo y en todo lo que existe. He aquí el fin del sufrimiento para el mundo entero y para todo aquel que jamás haya venido o haya de venir para estar aquí por algún tiempo. He aquí el pensamiento mediante el cual el Hijo de Dios nace de nuevo para reconocerse a sí mismo. Descanso en Dios. Completamente impávido, este pensamiento te sacará adelante a través de tormentas y luchas, más allá del infortunio y del dolor, de la pérdida y de la muerte, te llevará a la certeza de Dios. No hay sufrimiento que no pueda sanar, no hay problema que no pueda resolver, y no hay apariencia que no se convierta en la verdad ante los ojos de vosotros que descansáis en Dios.